¿Papi? Sí, mi amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando? ¿Te puedo ayudar? Júntame esos clavitos. Oye, papi. ¿Qué pasa, mi amor? No quiero que te mueras nunca.